Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este lunes 7 de julio a las 17 horas en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará el Festival de Cortometrajes Japoneses con la proyección de 6 producciones: Kikina, Mecanismo de la Primavera, Indescartable, Una Flor Roja, Yoshikawa y Prólogo. En la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este martes 8 de julio a las 17 horas, se iniciará el ciclo de cine Muestras, Frutos de Esperanza, Cine y Agricultura, con la proyección de los cortos Cultivos Tradicionales en Imbabura, de la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas, y La Tierra es Nuestra, de Carlos Álvarez. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.